Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Buen día y muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta gran mentira llamada viernes, que como ya sabemos es igual a la del lunes, pero mucho más divertida. Y como este es un programa en tono de Vale, le voy a dar la bienvenida y a saludar los buenos días a mi compa Vale Machado. Buenos días, Vale La Salvia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué gran día, qué gran viernes, qué gran mentira que estamos volviendo a vivir. Le agradecemos y saludamos también a toda la audiencia que está del otro lado, que nos está escuchando en este momento, que nos va a escuchar en 3 días cuando suba el podcast a la web, y también a los que no nos escuchan, ojalá que tengan un muy buen día. Comenzó Envalentonadas y vamos a saludar entonces a la única no Vale de este gran equipo, que es nuestra operadora, productora, Lucía Rodríguez Novelino. Buen día. Gracias, querida. Muy bien, muchas gracias a Lucía Rodríguez Novelino, gran operadora y mejor comentarista, pero exclusivamente lo mejor que tiene Lucía R. Novelino. Le decimos así, R. Novelino, porque ¿por qué le podemos decir Martín C. Martínez a Martín C. Martínez y no Lucía R. Novelino a Lucía R. Novelino? Lo mejor que tiene, se los voy a decir en este momento, y son sus teorías conspiranoicas. Le seguimos agradeciendo, bueno, entonces, por estar del otro lado, que de alguna manera es el mismo lado que el nuestro, ¿verdad, Vale? Así es. Muchas gracias a toda la audiencia que está ahí. Y bueno, les queremos contar que, a pesar de estar un poco lejos o del otro lado, digamos, se pueden comunicar con nosotras. Tienen un montón de vías para hacerlo. Así que ahora voy a pasar a contárselas. Nos pueden mandar mails, así como extensos, con ideas, propuestas, comentarios, también nos pueden bardear, sí, está, lo recibimos. Y nos pueden escribir a envalentonadas@radiopedal.uy. Y después, si son millennial, centennial o más o menos, y les gustan estas cosas, estamos en todas las redes sociales. Sí, señor, sí, señora. Twitter, Instagram y Facebook envalentonadas, así nomás, porque ya es como que no necesita más nada, ¿no? Ya está, no lo vamos a separar en sílabas porque el programa pasado nos dimos cuenta que no sabemos separar en sílabas, pero le podemos decir que es envalentonadas, envalentonadas, envalentonadas. Envalentodonadas. Envalentonadas. Valentonada. Así bueno, era, nunca me sale. Todas esas cosas que suenan en nuestros piques, en nuestros bumpers, en nuestros separadores. También lo que pueden hacer es comunicarse con esta gran radio, que esta radio es una radio colectiva, es un proyecto de comunicación horizontal independiente que nosotras somos parte muy orgullosamente y sacamos adelante con un montón de compañeros y compañeras en el día a día. Sí, tenemos la camiseta puesta y es literal. Ahora le mandamos una foto de nosotras con las camisetas de Radio Pedal. Los medios de comunicación de esta radio son enelaire@radiopedal.uy y luego en todas las demás redes sociales, sea Facebook, Instagram y Twitter, nos encuentran como Radio Pedal UI. Recuerden que para escucharnos es a través de donde lo están haciendo ahora, www.radiopedal.uy, o también estamos en la aplicación TuneIn, donde se escucha es claro, fuerte y en todos los celulares, pero allí nos tienen que buscar sin espacio. Radio Pedal, todo junto como suena Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal. Sí, rapidito y sin frenos, igual que Radio Pedal. Exacto. Y además tenemos la vía de comunicación más linda de todas, que es venirse hasta acá, hasta pleno Palermo, hermoso día hoy, tocan el timbre, San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba, y acá les vamos a recibir muy contentes. Exacto, habrá alguna cara sonriente y alguna palabra de estas que hacemos cara a cara, frente a frente, este contacto físico, lo lindo que es mirar al otro y charlar. We'll be right back. Bueno, según sobre drogas, este libro, lo ideal, lo correcto, sería utilizar el término sustancias psicoactivas. Que ahí sí nos estamos refiriendo como a lo que nos referimos a drogas por lo general. LSD, éxtasis, claro. Cocaína, todo esto que nosotros vemos socialmente como drogas. Las sustancias psicoactivas abarcan aquellos compuestos químicos que son capaces de cambiar el modo en el que funciona la mente y, bueno, también alterar la sensación de dolor, el placer, el estado de ánimo, la conciencia, la percepción, la capacidad de pensar y de ser creativos, además de alterar también el estado de alerta y otras funciones psicológicas. Sí, como la palabra lo dice, ¿no? Tipo, psicoactivar el cerebro de muchas maneras. ¿Tá? Así que ahora, cuando nos refiramos a estas cosas, es sustancias psicoactivas, creo que también se les dice, se acorta la cuestión diciendo SPA. Mirá, tú para no gusta. Ser, viste, el mundo de las siglas siempre trae una nueva sigla. Sustancias psicoactivas, SPA, entonces. ¿Dónde está esa CPA, Lo sí. podemos agregar para el final, a darme a correr. Raro para escucharlo en una esquina, ¿no? Che, ¿trajiste esa CPA? No, ¿vos sabés que la CPA hoy no pintó? Claro, ¿cuál de todas, además? Muy, claro. Muy complejo. Bueno, el libro está muy interesante, de verdad, y tiene un montón de capítulos donde estudia y explica los efectos de las drogas en las neuronas, circuitos neuronales, neurotransmisores y otros neuros. Las bases neurofisiológicas de la adicción y el cerebro adolescente. Y luego hace un raconto de las drogas, las personas y las culturas, además de tratar la historia del prohibicionismo. Incluso tiene un capítulo por droga, de varias drogas, de las más conocidas, digamos, y bueno, y las va tratando ahí. Exacto. Nosotros queríamos un poco, bueno, sí, profundizar o contar o charlar acerca de estas partes donde se habla de la relación con las drogas, las personas y las culturas, y también un poquito de la historia del prohibicionismo. Porque imagínense nosotros hablando de ciencia. Estaríamos 2 horas para leer un compuesto químico que no sabemos ni pronunciar. Pero por eso es que le recomendamos este libro y les contamos la parte que nosotros nos sentimos más cómodos, que al menos entendemos que podemos transmitirla de manera correcta. Bueno, este libro entonces, cuando arranca con la relación entre drogas y culturas, obviamente lo que nos cuenta es algo que en el imaginario está, que sabemos, y es que las sustancias existen en la naturaleza hace millones de años. Entonces, un poco acá hay que hacer como un procesito de construcción, de decir, bueno, saquémonos de la cabeza este concepto como muy occidental y muy moderno de drogas, que nos hace imaginar una sustancia empaquetada y procesada, ¿no? Entonces, la droga nosotros ya la vemos en una bolsa, digamos. Sí. Ya la vemos procesada, ya nos llegó y es eso lo que nos creemos que es. Que además está como esa nebulosa de decir, bueno, la droga, pero eso no es una. Entonces es como todo mezclado en una bolsita, ¿no? Todo lo mismo, la droga, claro. Comprás droga y te viene una pastilla, un poquito de polvo, claro. Un poquito de marihuana, un chorrito de alcohol. Usted pruebe así. Lo que, a ver. La noche entera. Mezcle todo. No junten el líquido, la demás, porque si les va a mojar no les sirve después. Sí. Vea. Si se inyecta la marihuana, si se fuma la cocaína, sí. a ver cómo hace, ¿no? A ver cómo pasa el pique. Un manual de uso, digamos, es como un kit para descubrir, ¿no? Descubre la drogadicción. Bueno, lo que aclara este libro todo el tiempo es justamente eso. Cuando arranca la introducción dice, ¿qué somos y qué no somos? Y cuando dice, ¿qué no somos? Dice, no somos un manual de uso de drogas, no somos una oda a la droga, no somos nada de esto. Nada, sus objetivos es, bueno, esto, ¿no? La reducción de daños, la reducción de riesgos y la información. Bueno, y un poco lo que vamos a seguir contando a continuación. ¿Y por qué está bueno que exista una mirada biológica de la cuestión desde la ciencia? Porque, bueno, es también necesario salirse un poco de la observación como antropocéntrica, digamos, en esto de decir, bueno, las drogas existen en la naturaleza y no están acá para servirnos. No es que alguien puso las drogas para que el ser humano y la ser humana se diviertan y pasen bien, o al revés, sean esclavos de esta sociedad, como se piensa también, ¿no? Es una cuestión de la naturaleza y es biológica en las plantas y en los animales. Claro, de hecho, en realidad, si lo pensamos de culturas de hace millones de años, las drogas se han usado como, no sé, las plantas, los hongos, como medicina, y se consumieron siempre, o también como alimento, y eran parte de su vida cotidiana, digamos, y... También existen, por ejemplo, psicoactivos que están en las pieles de los animales. También ponerle ahí unos sapos que son alucinógenos. Sí, todos nos estamos acordando de Homero Simpson lamiendo un sapo, ¿no? Yo creo que lo aprendimos ahí. Todo lo de acá, lo que escuchan, todos estamos pensando lo mismo. Pero, nada, eso, hay como un montón de preparados y mezclas que se pueden hacer de plantas que tienen su efecto psicoactivo, porque, bueno, como decíamos eso, en realidad te altera diferentes partes del cerebro, pero no necesariamente te tenés que estar drogando cuando estás consumiendo algo de eso, ¿no? Sí, exactamente. Un poco lo que decíamos... No, que quiero decir ahora que estamos escuchando este tema de la renga, que se llama Paja Brava, puedo nombrar las sustancias que dice ahí, que ninguna son sintetizadas, o sea, todas son naturales. Venadito, peyote, mezcal, maíz, cornezuelo, ayahuasca, tornaloco, salvia, San Pedro, virola, floripondio, y ahí quedan peyote, la que estabas diciendo vos recién, ¿vale? No sé, estaríamos pensando en ayahuasca. Los hongos. Sí, que de hongos aparte hay un millón. Claro, que la mayoría... No convidó, dijo. Que la mayoría... en realidad, eso, son, hay infinidad de plantas que son psicoactivas, ¿no? Y mucho más poderosas que las drogas sintéticas, muchas veces. De hecho, el tabaco en sí como planta, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto en el que el uso medicinal, además de estas lo que hoy llamamos drogas naturales, empezó antes que apareciéramos nosotros y nosotras, las personas, digamos, en este mundo, porque de hecho está documentado que los mamíferos consumen plantas para mejorar su salud, ¿no? Este es el uso medicinal de las plantas y bienestar. Lo que se nos viene a toda la cabeza es el perro comiendo pasto. Bueno, el tipo va y consume una planta para mejorar su salud. Este proceso tiene un nombre y se llama, bueno, automedicación, que es lo que conocemos, lo que pasa es que nosotros lo conocemos como, bueno, tengo una infección, tomo antibiótico, no importa lo que diga el médico. Otra vez, la visión occidental de la droga en paquete, ¿no? Esta vez legal, pero es el medicamento a la caja. Uno dice automedicación y se imagina uno tomando algo en caja. No se imagina un perro comiendo pasto. ¿Qué hizo esa automedicación? O también tiene el nombre de farmacofagia. Bueno, la lógica es nada, la similar a la que hacemos todos cuando nos medicamos de alguna manera. Lo que tiene esta particularidad es que hay ciertas sustancias que son tóxicas, que consumen los animales, pero que en la dosis correcta y en el contexto adecuado ayudan a los animales a mantener su salud y a recuperarse en caso de... Claro, porque uno puede pensar, bueno, yo si tengo que vomitar, si vomito, capaz que me tomo un medicamento porque no quiero estar vomitando. Y el perro, en realidad, cuando se siente mal, come pasto para vomitar en algún punto, ¿no? Entonces es como, bueno, en realidad esto me intoxica y me genera un vómito, pero es, al final, es lo bueno, es lo que... O sea, lo que necesito para estar mejor, digamos. Es como esa intoxicación que te pega para mejorarte el problema. Bueno, retomando un poco el tema del tabaco, que es un buen ejemplo para esto, porque antes de los fumadores, digamos, los herbívoros también utilizan el tabaco desde hace mucho como una forma para eliminar parásitos intestinales. De hecho, si uno tiene plantas en general y tiene plantas de tabaco, las plantas de tabaco repelen pila a los bichos. Son como... Así como las hierbas aromáticas también, que tienen pila de olor. Si las tenés en tu jardín, seguramente tengas pocos bichos porque las repelen. Sí, es verdad eso. Bueno, ¿qué pasa? Luego, nosotros, personas, humanos, obviamente, con el correr del tiempo y el desarrollo de la conciencia, bueno, más compleja y esta capacidad de aprender sobre todo, básicamente, pero sobre las propiedades particulares de cada una de las plantas, ya sea en dimensión curativa o en su capacidad psicoactiva, una vez desmenuzado todo esto, aprendido, internalizado y entendido, empezamos a orientar su consumo hacia, obviamente, diferentes fines que fueron más allá que el medicina. Qué raro nosotros, ¿no? Qué raro. Siempre tan inteligentes. Inteligencia. Bueno, esto que ya mencionamos un poquito antes, que el uso ritual, digamos, de estas sustancias, o sea, lo mencionamos como uso, ahora lo podemos nombrar como uso ritual, que está mediado por pila de experiencias, se mantiene incluso hasta la actualidad en muchas culturas del mundo, ¿no? Como, bueno, esto que decíamos de los rituales de ayahuasca, de peyote, de hongo, hay pila de culturas indígenas o no que lo realizan, o comunidades también en un montón de países. Y tienen muchas veces los fines de este uso de estas ceremonias o experiencias, digamos, son espirituales o religiosos. Y nada, eso, ha formado parte de un montón de culturas, si nos ponemos a ver diferentes plantas, porque también depende de su región, de su continente, de sus creencias, pero en muchas está presente el uso de sustancias psicoactivas para eso, rituales espirituales o religiosos. Bien, recomendarles además de este libro que estamos leyendo. Te lo va a explicar mucho mejor de lo que yo lo acabo de intentar hacer ahora. Vos lo hiciste muy bien igual, ¿vale? Recomendarles. Recomendarles a todo el ser humano de Danilo Antón, que para nosotros es un padre, es el padre de Radio Pedal. Danilo Antón es profesor de geografía, además es geólogo y antropólogo. Fue columnista del programa Trazos todo el año pasado, creo que durante 2 o 3 años. Bueno, y él tiene particularmente un libro que se llama Pueblos, Drogas y Serpientes, que les recomendamos leer, y además les recomendamos buscar unas columnas que trató acá en Radio Pedal, que trató particularmente sobre el tema de los ancestros y las drogas, de los pueblos originarios y las drogas, y también de la evolución del prohibicionismo, que vamos a hablar en un rato. Las columnas, si las quieren buscar en la web de Radio Pedal, se llaman Prohibido Prohibir y El Prohibicionismo, Artilugio del Autoritarismo. Danilo Antón nomás. Un grande profe Danilo Antón, vamos a mandarle un beso. Lu, ¿querías agregar algo? Vos laburaste bastante con Danilo, ¿no? Que Danilo escribió más de 80 libros, así, o sea, como que uno casi que por año, porque debe andar cerca, no creo que tenga 80, pero tengo un poco menos, pero una capacidad narrativa y increíble. Sí, así que... y el tipo estuvo, yo me acuerdo porque yo en ese momento, cuando Danilo tenía las columnas en Trazos, salía en colectivos. Y la columna de Danilo estaba los miércoles y colectivo los miércoles. Entonces nos cruzábamos. Y un día me contó, no recuerdo el número exacto, pero voy a tirar por tirar, pero el tipo estuvo en más de 50 países. Sí, vivió en más de... vivió, es decir, por lo menos un año en más de 18 países. 18 vivió, pero visitó sí, como más 70. De 50. Yo en un momento le digo, pero Danilo, yo no puedo nombrar 50 países. Yo sé que soy una ignorante. Pero igual, no puedo nombrar 50 países. Bueno. Ni me pregunté las capitales. El tipo ha viajado por todo el mundo y además siempre como por estudios, ¿verdad? Sus estudios de antropología y geología. No, claro, y aparte vos lo escuchás hablar y un día te habla de México y un día te habla del problema del petróleo y vos decís tipo, este me está encajando porque no puede saber de todo. Y sabe, sí, porque sabe vivió. Entonces sabe es algo, es magnífico. Sí, eso, les recomiendo. Recomendamos escucharlo porque además de que sabe un montón, lo sabe transmitir también. Es súper cálido escucharlo y está además. Sí, sí, y un apasionado además. Un apasionado con lo que hace, con lo que estudia, con lo que vive. Entonces, bueno, ahí al transmitirlo también se nota todo eso que está muy bueno y que llega a uno cuando lo escucha. Bueno, así que está. Un beso para Danilo Antón. Y le seguimos contando ahora sí del libro de El Gato y la Caja. El libro, bueno, sigue contando, cuenta varias historias de los pueblos y los usos que le daban a las drogas, incluso documentos de cómo describen los efectos los colonizadores que llegaron a América y se encontraron con esto, ¿no? Porque se ve que en Europa no se drogaban, ellos siempre tan correctos. Pero no, en Europa del Norte y en el Norte de Asia, dicen que son relativamente más pobres en sustancias psicoactivas naturales que en toda la cantidad que hay en América Latina, digamos. Bueno, en el continente americano, porque en su extensión. Por eso vinieron a conquistar acá, claro. Claramente. Sí, claramente fue por eso. No hay más porro, vamos. Bueno, acá está esto de que somos, venimos a la India a buscar especias. Vinieron acá, encontraron especias y nos confundieron con la India, bueno. Pero no, somos América. Este lugar viene bárbaro, acá nos quedamos, plantamos banderas. El curry pegaba al final. Sí, cómo está el curry. Bueno, hoy por hoy, obviamente, con otros niveles de desarrollo económico, con otro nivel de estructuras institucionales, con otras prioridades políticas completamente diferentes. También son diferentes nuestros patrones de consumo en general, así como nuestros patrones de consumo de droga. También han cambiado los temas de salud y obviamente todo esto y sumado a los efectos de la actividad que tiene el negocio o el comercio de la droga, que incluye obviamente al crimen organizado, que bueno, ha traído aparejado un montón de problemáticas muy diferentes a todo esto que estamos hablando de consumo de drogas en rituales o en culturas originarias, ¿verdad? Así es, como bueno, la irrupción del mercado en todo el ámbito de nuestra vida, digamos, trajo una variedad de sustancias y de drogas sintéticas con componentes novedosos y desconocidos, esto que decimos, bueno, del paquetito y toda la ilusión y la venta, que está, sí, obviamente cambian este panorama de consumo y también de producción y todo lo que hay por detrás, ¿no? Entonces los conflictos asociados a drogas hoy por hoy son muy distintos a lo que se podría llamar, no sé, una década atrás o, bueno, mucho más atrás, ni que hablar. Exactamente. De hecho, este libro cuenta que según varios reportes de la, por ejemplo, de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, estos dos reportes indican que ha aumentado la población consumidora y lo más preocupante, en realidad, que el aumento de las sustancias, digamos, es la disminución en la percepción de riesgos en la población que usa las drogas. Exacto, o sea, como que hay una disparidad porque hay un aumento de la variedad de sustancias disponibles, uh-huh. pero a la vez un aumento también una disminución de la percepción de riesgo que estas sustancias nos pueden traer. Además de también una desinformación, ¿no? Más allá de los riesgos que puedan traer a largo plazo, lo que sea, también cómo te va a pegar, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿Qué te estás metiendo, básicamente? Viene un poco aparejado esto, ¿no? Aparecen drogas de diseño nuevo, drogas sintéticas nuevas, pero no aparece junto a ellas la información. Ni de sus componentes, ni de sus efectos, ni de su consumo, ni de nada. Simplemente aparece esa droga en el mercado. Y bueno, como también es un mercado ilegal en varias partes del mundo y no sé qué, todo lo que tiene que ver con la información queda como oculto porque, bueno, no puede salir a mostrarse así tan fácil. Sí, bueno, entonces el libro plantea, a nosotras también nos parece interesante tomar esta perspectiva de pensar el problema de las drogas teniendo en cuenta esta realidad. Y desde ahí es que sale como la necesidad y también la urgencia de que existan políticas públicas de drogas que estén centradas también en como en las personas, con un enfoque de salud pública y de derechos humanos en esto que hablamos de, bueno, las drogas están, existen, quienes las están consumiendo son personas, bueno, ataquemos a esas personas, veamos cómo las consumen, o sea, ataquemos no en el mal sentido, sino como focalicemos ahí la política, no en la droga en sí, sino bueno, en su consumidor, que de hecho es quien hace que siga existiendo, ¿no? Bien, y en realidad, ¿por qué es complicado? ¿Por qué por lo menos no se ven, no se notan? Uno puede ver las políticas públicas acerca de drogas y no nota al menos que estén como con un enfoque directamente relacionado a los derechos humanos o a la salud pública. Bueno, por lo que ha sido el prohibicionismo y el avance del prohibicionismo en la modernidad y obviamente en la contemporaneidad. Y bueno, de la mano a eso también la mercantilización, ¿no? Que lamentablemente hace que transversalmente en toda nuestra sociedad los derechos humanos se corran por la plata. Exacto, pero bueno, ¿cómo llegamos a prohibir todas estas sustancias que en algún momento fueron, bueno, algunas no existían, que son, bueno, las sintéticas y las de diseño que han sido creadas en el tiempo, pero ¿cómo llegamos a prohibir todas las naturales? ¿Cómo de un momento para otro prohibimos plantas? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, el origen de la expresión prohibicionismo asociado a las drogas particularmente se ve por primera vez así como fuerte, masivamente, en los Estados Unidos cuando sucede todo el tema de la ley seca o la ley de prohibición, que bueno, es en la época en la que se considera ilegal la producción, distribución y venta de alcohol en todo el territorio estadounidense. Dale, les re sorprendió que fueran en Estados Unidos, díganlo, dale. Sí. Manden mensajes, nadie puede creerlo. Pero yo, ¿no había como pila de libertades individuales en Estados Unidos? ¿Qué pasó con el estilo de vida americano? No sé, no es tan libre. No es tan libre. Bueno, el hecho igual es que Estados Unidos no es el inventor ni el creador del prohibicionismo. Esto obviamente viene desde antes. El tema es que Estados Unidos de alguna manera lo promocionó con todos esos organismos internacionales que tiene, que supuestamente son internacionales, pero sabemos que son de Estados Bien Unidos. Bien como a ellos les gusta, compartir todo, cada cosa que hacen la comparten. Bueno, y además lo puso en la agenda mundial de temas. Estados Unidos instaló el prohibicionismo como, bueno, de esto es lo que tenemos que hablar. Pero hay antecedentes anteriores a esto. Decir antecedentes anteriores es redundante. Gracias por darte cuenta. Te vi la cara. Te vi la cara y dije, acá viene, lo digo yo antes que lo diga ella. Bueno, los orígenes de la restricción, digamos, del prohibicionismo sobre uso de sustancias psicoactivas son ante todo étnicos, sociales y políticos. Las raíces históricas más profundas de la prohibición de consumo de drogas en la modernidad las podemos encontrar primariamente en el terreno de esto, de la etnofobia, ¿no? Luego sí, las razones se constituyeron basándose en argumentos morales y de seguridad, y por último se instaló el discurso sanitario y de salud pública. En el libro Historia de Drogas de 1989, Antonio Escobotado. Sí, hay una H en el medio que entrevera, parece que es ¿Antonio es qué? ¿Acobotado? No, Escotado, pero con una H en el medio que Escotado. Te entrevera la... la pronunciación. Es contado. Es cuenta que en la Edad Media se buscaba acabar con las drogas por ser un recurso del demonio, bien ligado a la religión, y en América su uso social y ritual logró su instalación hasta el siglo XVIII, y como era utilizada por los nativos, los curanderos, los esclavos, todos los indígenas, y como los sectores marginales en ese momento, cargaba con esta mirada de estigmatización por los sectores sociales posicionados, perdón, y ligados al poder. Por eso es que se dice que viene de una perspectiva de etnofóbica, digamos, eso, de alguna manera. Ahí va. Bueno, a mí esto, la verdad, me resultó por demás interesante. Si bien no me parece loco leerlo, no lo había pensado de decir, bueno, el origen de la prohibición de alguna vez tiene que ver, de alguna manera, perdón, tiene que ver con esto, ¿no? Con las etnias que la consumían y su rechazo de parte de algunos sectores sociales que estaban, bueno, obviamente ligados al poder de alta jerarquía. Contanos. Voy a tirar dos datos sobre la marihuana que son bastante interesantes. La primera, y lo pueden corroborar en el libro de Trench Town Rock, un libro que habla sobre, bueno, la situación política de Jamaica en la época de Bob Marley, pero más que Bob Marley, digo, o su historia de eso, del contexto, que cuenta que, voy a bajar la música, que Estados Unidos decide ilegalizar en su país el consumo de marihuana, un poco también como para hundir políticamente a Jamaica, que en ese momento estaba siendo, obviamente, el mayor productor y exportador de marihuana del mundo, y de alguna forma es una política que se aplica para que no pueda resurgir, o sea, para que no pueda salir de su debacle económica. Eso por un lado. Jamaica era así como Cuba, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos, y en el momento que empieza sobre todo también la expansión de Bob Marley y todo eso, bueno, es como una política antieconómica que decide Estados Unidos para hundir a Jamaica. Y lo segundo es que en esto de lo de la religión, también el rastafarismo, ¿por qué cree, debe ser la única religión que apoya el consumo de alguna sustancia? Y tiene que ver, no es, me dice que vale. Los católicos toman vino. Tenés razón. Totalmente. Sí. De hecho, a Jesús le corre vino por la sangre, eso. La tienen adentro. O sea, a todos nos corre vino por la sangre. You got it, ya. No, pero fue porque encontraron tremendos cultivos de cáñamo alrededor de la tumba del rey Salomón, que es, o sea, es como uno de los que los rastafaris consideran el descendiente directo de Dios. Y bueno, y lo consideran una planta sagrada por eso, porque estaba alrededor de la tumba del rey. Y ahora les voy a poner un temita de Morodo para que escuchen esa historia. Son muy inteligentes, porque la verdad que es una planta muy sagrada. Pero no, de la mano de esto del cáñamo, meter algo rapidito que lo voy a comentar medio así porque no recuerdo dónde lo leí. Capaz que no es tan verdad. Fuentes dudosas. Se puede llamar así este programa. Fuentes desconfiables. Fuentes de la plaza Independencia se puede llamar. Sí. Es la única fuente que podemos usar. Pero no tiene fuente la Plaza Independencia. Bueno, la del entrevista. Matriz. Tiene fuente. Más, al costadito, en un pasto. ¿No tiene cuatro fuentes? Una no sé, yo ubico una. Tiene nomás. Como unas piscinas ahí, sí, con querubines. Sí, ahí va con angelitos, esa misma. Sí. No, que esto de la mano del cáñamo, según recuerdo, en Estados Unidos se plantaba mucho cáñamo y se usaba de forma industrial, porque en realidad es un material que está resarpado, como las piolas de barcos y un montón de cosas se hacían de cáñamo, porque su fibra es como muy resistente. Sí, es flexible. Exacto, entonces se usaba mucho y hay como toda una cuestión de la prohibición de la marihuana de la mano del surgimiento del negocio del nylon, de la mano del petróleo, ¿no? Entonces, como el nylon era mucho más barato de producir, un montón de cosas, prohibieron el cáñamo para sacarlo del mercado y poder poner el nylon en su lugar. Y bueno, capaz que tiene que ver con esto de Jamaica también, de que Jamaica capaz que también producía cáñamo, y bueno, está, sacarlo del mapa para sin duda que sus, es sus para un intereses. País como Jamaica es una salida económica, ¿no? En todo sentido, en toda una industria. Entonces, sí, obviamente que tiene sentido. Bueno, bien, retomando lo que veníamos anteriormente, entonces, hablábamos de la andofobia y cómo el prohibicionismo surge de alguna manera de esta discriminación hacia determinados pueblos y determinadas etnias, bueno, que de alguna manera termina siendo un rechazo estético que luego deriva en un rechazo ético y, bueno, de a corto paso, así derivándose de una cosa en otra, se cristaliza en el enfoque previsionista que conocemos hoy. El previsionismo contemporáneo deriva directamente de entonces la etnofobia. Hay como un hito ahí en diciembre de 1914, en Estados Unidos también, donde se dicta una ley que es como clave en esta historia de, de previsionismo. Otra más. Todo es mediante leyes acá, como debe ser. Si no, ¿quién qué? Nada. Papel, ley, firma. Estados Unidos. Es lo que. Todo cierto. Bueno, que en realidad es como que lo que marca es la institucionalización del enfoque previsionista. Eso nos faltaba. Sí. Que es la ley Harrison. Muy Estados Unidos todo, Harrison, bárbaro. Justo en este momento que estamos escuchando los Beatles, además. Perfecto, pero no es George, no es George. Pero bueno, así se llama la ley. Que esta ley lo que sigue es un precepto bien básico, que es cualquier uso no médico de las drogas es de naturaleza inmoral. Punto. Fin de la discusión. Contanos. Pero nada, que es un fin médico, ¿no? Porque yo puedo consumir determinadas drogas, incluso sintéticas. Se conoce que Freud experimentó con tratamientos psicoanalíticos con LSD también y tuvieron muy buenos resultados. O sea, tendríamos que también como definir eso, ¿no? A mí me gustaría saber, por ejemplo, en este momento, en 1914, qué concepto había de la psicología, ¿no? Porque sabemos que dijeron que no era ciencia, bueno, no, esto, que esto que igual no se puede ver, que me decía, esto no es salud. La salud mental recién hoy está en la agenda como un tema de salud integral. No, eso sin duda. Pero digo, en relación a la medicina en general, porque también había mucho... La ketamina, que hoy en día está dentro de esa lista de sustancias prohibidas, se usaba como anestésico y se usaba en la guerra. Te cortaba una pierna y te tenían que poner ketamina porque no aguantabas el dolor. O sea, la medicina también, o sea, el término de lo que puede ser algo medicinal es relativo. Sí, y además esta ley trae una doble complicación. Primero, todas las drogas que no se usen de manera medicinal, que bueno, este es el concepto que estamos discutiendo, son inmorales. Y segundo, que saca a los médicos de ser quienes habilitan algunas drogas. O sea, los médicos ya no pueden recetar nada que tenga que ver con opiáceos, por ejemplo, que se usan como calmantes. Entonces ahí nos cambian un poco la esfera. Sale todo lo que tiene que ver con la salud y la medicina. Las drogas ya las separan. La ley está... Separa por completo drogas de medicina. Exactamente. Ahí, en base a esta ley, hay un giro clave que es que pasa. O sea, el control de las drogas pasa del control médico y farmacéutico al control policial. Los que faltaban para caer a la fiesta, claramente. Aparecen como nuevos actores centrales y necesarios para el desarrollo de la prohibición, que son la justicia y las fuerzas de seguridad. Bueno, acá el panorama ya es otro, ¿verdad? Entran las fuerzas de seguridad, entra la justicia y salimos de lo que es la esfera de salud. Entonces, a partir de aquí, en Estados Unidos y en casi todo el mundo, se comienzan a realizar convenciones antidrogas, programas de cooperaciones internacionales en contra de las drogas y todo este cúmulo de seminarios, semanarios, simulacros, internacionales que tratan los temas, los prohíben y los quieren erradicar. Y una lista, ¿no? Una lista clara que incluye las sustancias que deben ser eliminadas por los gobiernos del mundo, como los hongos, que acá hace unos años se hizo una ¿cómo vendría a ser? Una deforestación, no sé, de honguitos, ¿no? Y se eliminaron. Se deshongó. Se deshongó. Y hoy en día, o sea, es ilegal. Si a vos te agarran recolectando hongos psicoactivos, te pueden llevar preso. Es ilegal. Ah, no sabía ese dato, ¿eh? Sí, o sea, no me imaginé que estuviera muy permitido, pero tampoco así. Vale, tenerlo en cuenta. Sí, hay una, o sea, dentro de estos marcos internacionales, digamos, de estos acuerdos internacionales, hay una lista que tiene todas las sustancias que están prohibidas internacionalmente, que son, por todos los países son tomadas de igual forma, ¿no? Bien, igual vale como resaltar un poco en esto, porque hablamos mucho de Estados Unidos, que en realidad Europa también son prohibicionistas, pero no tienen una lectura tan represiva del consumo de drogas comparada con Estados Unidos, ¿no? Si es represiva o no, será otra discusión que tendríamos que ver qué tipo de independientemente hay. Exacto. De otros pero bueno, países. Y también cuando surge esto, así como muy represivo, la prohibición desde el lugar represivo y policial, también empiezan a surgir de a poco, tímidamente, algunas estrategias de abordaje del problema de que demandan más lo que tiene que ver con reducción de daños, digamos, ¿no? Exacto, esto que hablábamos hoy de, bueno, la las políticas públicas de drogas con perspectiva de derechos humanos, como que se empieza a querer interpretar el consumo de drogas como una parte, como una realidad inevitable de la sociedad de consumo, porque eso, como consumimos todo en grandes cantidades, ¿por qué no las drogas también? Entonces, la idea ya de un mundo libre de drogas resulta una meta imposible y hasta ingenua, porque obviamente no las vamos a poder eliminar. Entonces, este abordaje confronta el enfoque abstencionista propio del prohibicionismo y, perdón, me perdí, y por tanto ha resistido y acusado de ser manuales de cómo drogarse, entre otros errores conceptuales. O sea, esto que hablábamos hoy de que el libro lo primero que advierte es, bueno, esto no es un manual de cómo drogarse, está, no. Hay que hablar de esto, hay que dar información, y no necesariamente eso es apología, ni es tipo, bueno, dróguense. No, está, las drogas existen, la gente las está consumiendo, bueno, vamos a atacar esto y dejemos esta idea ingenua de que si las eliminamos o las prohibimos y las ponemos del lado ilegal de la cuestión, va a disminuir el consumo, ¿no? Sí, exactamente, es un poco esto de, bueno, uno siempre que plantea una alternativa frente a determinados grupos de poder, que son quienes manejan las leyes, la policía, los militares, ¿no? Bueno, estos grupos de poder como que mueven la cuestión, que cortan el bacalao, siempre que plantea una alternativa como es este abordaje de reducción de daño, va a encontrar un, no, chiquito, ¿a dónde vas? ¿Qué te pensás? Estás haciendo un manual para drogadictos, ¿no? Y bueno, y todos ese tipo de acusaciones que, bueno, vienen siempre aparejadas ante la resistencia de algunas prohibiciones. En América Latina, puntualmente, hay algunos hitos que han sido significativos. Obviamente el nuestro, el de la República Oriental del Uruguay, y me paro cuando lo digo, porque el patriotismo siempre que tenga que ver con la marihuana sirve, para lo demás no, pero para esto sí. Que bueno, que fue el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana en el año 2014. Legalizar y estatizar también, ¿no? O sea, sí. Dejarlo en manos del Estado. Sí, sí, sí, la producción y la distribución, exactamente. Después hay algunos otros pequeños hitos, por ejemplo, en Chile, en diciembre del 2015, se autorizó el cannabis para uso medicinal. No se legalizó para uso recreativo, pero bueno, sí para uso medicinal, por ejemplo. En Chile hay una organización muy fuerte que se llama Mama Cultiva, no sé si la conocen, sí, que ha logrado cambios sustanciales en ese aspecto, ¿no? Sí. Bueno, acá hay un grupo que trabaja, se llama el Jardín del Ander, hace unos años estuvieron por acá por la radio, que también se dedican a hacer aceites, cremas de cannabis medicinal, y tratan un montón de personas que tienen diferentes patologías, digamos, entre ellas muchos niños con epilepsia, por ejemplo, porque reduce enormemente las convulsiones. Al menos, nada, cuando vinieron acá hace 3 años, no sé en qué andan ahora, pero nos contaron que niños que tienen algo así como 20 convulsiones por día, o sea, realmente un nivel muy alto, pasan de tener 20 a tener 2 usando aceite de cannabis. Sí, de hecho creo que Mamá Cultiva es como un grupo de madres de niños que específicamente tienen problemas del estilo y son tratados con cannabis. En Argentina también hay un antecedente que se le llamó el fallo Arriola, porque bueno, fue el juez que dictaminó este fallo. Es en el 2009 y se determinó en un caso particular, ¿verdad? Para una persona particular, que la tenencia de drogas para uso personal, que era por la que se lo estaba juzgando, no podía ser sancionada porque si no iba en contra de algunos derechos que otorgaba la Constitución. Y esto, aunque no modificó la ley, sí sentó un antecedente en el abordaje judicial. No sé hoy por hoy en Argentina en qué situación están. Sé que obviamente no, o sea, está prohibida, digamos, pero no sé si es como acá antes que podías tener porro, pero no podías comprar ni podías fumar. O sea, era como muy gracioso porque, o sea, vos podías tener un faso, pero era ilegal comprarlo y entonces, era ilegal fumarlo y era como, bueno. Y lo que sucedía era que la mitad a veces te detenían por investigación porque en realidad la tenencia era legal, pero ¿dónde lo habías comprado? Si la venta era ilegal, ¿no? Bueno, era como un poco cínico ahí. Igual de nuestra época de consumo de la era de la prohibición, no, nunca fue ilegal el consumo acá en Uruguay. El consumo siempre, nunca estuvo penalizado. Bueno, al revés entonces. Era legal fumar, pero no podías tener, ¿no? Como algo así. Había una incongruencia ahí. Para mí la incongruencia más grande era que no podías comprar. Eso, entonces, o sea, no. Sí, ¿cómo tengo? ¿Cómo fumo? Podías, o sea, no había ninguna penalización con respecto a la forma en que vos lo consigas. El problema era el que lo vende. Sí, claro, pero vos no podías. Estaba prohibida la venta y estaba prohibida la planta. O sea, la plantación, el cultivo. Entonces, bueno, sí, obviamente, si tenías paso, algo mal habías hecho antes, porque ¿cómo lo conseguiste? Sí, pero la pena no iba para vos. La pena iba para el que te la haya vendido. La pena no iba para vos. Sí, pero si vos decías quién te la había vendido. Ahí tenías pena. Iban a venir a buscar. No, por supuesto que sí, que existía toda una... Y los abusos policiales, una, ¿no? Es una cultura del aprete, ¿no? Del hacerte cantar boludeces. Pero bueno, más allá de estos pequeños hitos que nombramos, de Chile, Argentina y Uruguay, que de alguna manera, bueno, pueden ver un avance en esto de las políticas prohibicionistas de algunas drogas, por lo pronto, que son la marihuana en este caso. Así como dice este libro, una frase muy linda, el prohibicionismo aún goza de muy buena salud. Así que también hay que estar atento en esto, ¿no? No es que, bueno, con estas tres cositas que sucedieron estamos tranquilos ahora y todo está bien, ¿dejó de ser un cuco? Claro que no dejó de ser un cuco. Bueno, como ya les habíamos mencionado anteriormente, además de cannabis, el libro tiene como varios capítulos que mencionan alcohol, tabaco, nicotina, benzodiazepinas, cocaína, psicodélicos, droga de diseño, opioides, anfetaminas y metanfetaminas, y Paco pasta base. O sea, tiene como un capitulito por cada una de estas drogas, así que está muy, muy interesante si se quieren meter para ahondar por ahí. Y bueno, y además sigue luego con una crítica a esto que ya venimos mencionando, que es el paradigma prohibicionista, y varias líneas dedicadas a cómo medimos los daños causados por las drogas y qué reducción de riesgos y daños podemos generar con estas políticas o desde qué perspectiva. También se aborda el tema represivo de la intervención policial en sujetos intoxicados por sustancias. Y en el último capítulo, antes de las conclusiones, se titula ¿Qué nos estamos perdiendo? Y tiene tres artículos muy interesantes. Uno es el potencial científico y terapéutico de los psicodélicos. El dos es el potencial medicinal del cannabis. Y el tres, las libertades cognitivas. Exactamente, que eso es lo que nos estamos perdiendo por poner este tema como tras las rejas, por ser tabú, por ser indebido, por ser inmoral, por ser antiestético, por ser todo lo que se dice por ahí que es. Y bueno, la pregunta que queda sonando, después de leer este libro, Del gato y la caja, es, bueno, la siguiente. Es un libro que tiene estudios, que tiene reflexiones, que tiene política, que tiene ciencia, que tiene un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir insistiendo durante cuántos años más, 100 años más, en la idea de un mundo libre de drogas? ¿Realmente pensamos que a esta altura es posible un mundo libre de drogas? No solo es posible, es necesario un mundo libre de drogas. Es lo que queremos. Es lo que queremos. ¿Vamos a seguir insistiendo en esto? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Hacia dónde vamos a orientarnos para llegar a estos objetivos? Así que bueno, nada, les volvemos a recomendar entrar. Elgatoylacaja.com.ar sobre drogas, se llama el libro, gratuito y libre para descargar. También habla un poco de las políticas y de cómo se manejan este colectivo argentino de científicos, ¿verdad? Está libre y es gratuito para descargar. O sea, el acceso a la información habla está. De ellos. Así que bueno, si quieren entrar ahí y descargarse el libro, recomendable. Nosotros leímos solo algunos puntos particulares, pero tiene muchísima información y de verdad muy contundente y de verdad que te deja pensando un montón de cosas sobre las drogas. Sí, después le queremos recomendar también otra página web que se llama universodelasdrogas.org, que también es de una organización de Argentina, que es muy interesante, es muy bonito además. Y en eso que hablábamos hoy de esto, de las drogas y las sustancias psicoactivas en un montón de sustancias o plantas naturales, en este mapa interactivo descubrí que la nuez moscada es una sustancia psicoactiva, ¿sabían? No lo sabía. Aparentemente en grandes cantidades te puede generar alucinaciones, acá efectos. No se ha encontrado el mecanismo a través del cual la nuez moscada puede actuar como psicodélico. La nuez moscada contiene varios aceites esenciales, de los cuales, bueno, un montón de nombres raros, pueden jugar un papel en el origen de los efectos psicodélicos. Así que, claro, bueno, no sé, tenés que consumir un montón. Claro, claro. Montón, es más montón. Probable que te mueras de una intoxicación de nuez moscada que de un pegue, ¿no? Que te mueras de asco, porque comer nuez moscada a cucharada, todo bien para ponerle por arriba, pero... Bueno, la podés esnifar, capaz. Los... ¿Cómo se...? Te debe picar. Está cambiando de tema. Y tose ahí como... Me puso nerviosa, me lo imaginé. Me puso mal. ¿Cómo se llaman los pelitos de la banana? Sí, también. Tienen ácido lisérgico. Filamentos. Filamentos. Sí, filamentos. Tienen ácido lisérgico, pero también te tenés que comer una bolsa de 3, 4 kilos de filamento. Pero te morís. Vamos a comprar banana. Del peso, o sea, te morís del estómago, se te revienta de banana antes que te llegue a pegar. Eso es lo que quiero decir. ¿Ah? Yo creo que hay sustancias que tienen psicoactivos, pero que claro, las cantidades sí. que están bueno, son mínimas. Uy, cada uno sabrá. Bueno, lo interesante para de esta web, Universo de la Droga, también tiene un enfoque científico, ¿verdad? Lo que hace es contarte los compuestos químicos y los efectos sobre el cuerpo, sobre las neuronas, sobre el cerebro, sobre el organismo, desde un lugar muy biológico, digamos. Tiene como pila de información y un montón de sustancias. Está buenísima. Hay sustancias. Primero te indica qué sustancias son naturales y cuáles no. Eso es lo primero, con una hojita. La sustancia natural es una hojita. Y ahí sabes que esa sustancia, bueno, procede de la naturaleza y al menos no es alterada antes de su consumo. Y bueno, hace una división entre triptaminas, feniletilaminas, toma para vos, lo dije todo, estimulantes naturales, antipsicóticos y antidepresivos, opiáceos y cannabinoides. Así, y a partir de esa división, en base a eso se estructura salen el mapa. Muchísimas drogas que uno no tenía ni idea que existen. Es muy interesante en esto de no tener una visión reduccionista, ¿no? De entender que, bueno, en el mercado se podrán mover 3, 4 drogas, pero en el mundo y en el universo de las drogas son miles las que existen y está buenísimo conocerlas, saber qué es lo que sucede en este mundo, en este Exacto. universo. Así que buscan ahí universodelasdrogas.org y se van a encontrar con esta web maravillosa. Bueno, vale, dicho todo esto, todas estas recomendaciones, nos vamos a ir a una tandita de dos segunditos y volvemos a quemar la casa. Otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Abrimos el portal a lo no tan conocido. Música, entrevistas, experimentos escénicos, meditación, delirios, duendes, unicornio, aliens, no, eso no, alien, eso no, eso no, no tiene sentido. Estamos experimentando. Estamos... En trance, une y otros. Viernes de 18 a 20 horas por Radio Pedal. No. Tiene sentido. Vuelve a Rituales Paganos. Este martes 2 de abril volvemos al aire. Desde el 2 de abril y todos los martes del 2019, la mesa de Rituales Paganos por www.radiopedal.com.uy. No me como ninguna. Punto .com, Diego. No va mal los punto .com. No, sí, 2019 no. Corté y pegá, Nico. Este martes, 2 de abril, y para ir adelante todos los martes, vuelve a Rituales Paganos por www.radiopedal.uy. Rituales Paganos, temporada 3. Un programa. Radio Pedal. Embajada y sin freno. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Saludos seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Música de más allá, hecha por gente de más allá. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacer. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí. ¿Por qué con ese desgano? Porque la cortina no es del segmento, entonces ustedes van a pensar que esto es quemar la casa. Porque yo dije que esto era quemar la casa antes de arrancar. Y no es quemar la casa. ¿Dónde estamos, vale? Estamos en la sartén por el mango, aunque no lo parezca. Hoy lo vamos a confundir un poco. Nos dormimos, ya lo explicamos al inicio del programa. Bueno, me dormí yo, no voy a hacer la culpa general. Pero lo vamos a confundir un poco. Estamos en la sartén por el mango, en este segmento, donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas, porque entendemos que los problemas sociales no son propios, no de otros, así que nos hacemos cargo entre todos. Exactamente. Así que para el día de hoy nos encontramos acompañadas de Florencia Lemos y Emilia Pérez de Imaginario 9. ¿Cómo están, gurisas? ¿Todo bien? Todo bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venirse hasta acá a esta hora, que ahora ya no es tan tarde, pero bueno, implica levantarse media hora antes, según donde viva, llegar hasta acá. Y bueno, no les tocó venir en julio. Eso es lo único que hay que agradecer. Está lindo ahí solo, así que... Exactamente. Les voy a contar por arriba, más o menos, ellas van a profundizar un poco más, pero Imaginario Nuevo es un programa de gestión de riesgos y placeres, y acá es donde yo digo, gestión de placeres, qué interesante, vamos a charlar acerca de eso ahora, exactamente. Bueno, que busca intervenir en el universo de creencias y saberes asociadas a las sustancias psicoactivas. Que eso hablamos un poco recién, a partir del libro del gato y la caja que estuvimos leyendo sobre drogas, que bueno, sustancias psicoactivas, SPA, que esa era la contracción, la sigla, digamos, que la acabamos de aprender. Bueno, tiene el objetivo, obviamente, de transmitir información sobre la composición química de las drogas que estudian, sus efectos en el organismo, y así como, obviamente, los posibles riesgos y daños asociados al uso de las mismas. Además, y acá viene otro punto interesante que también queríamos charlar, tienen un programa de análisis de sustancia que permite identificar la presencia de compuestos adulterantes, bueno, que obviamente el mercado ilegal propicia esta situación, estos adulterantes, y bueno, que a veces son más tóxicos incluso que los principios activos de las drogas y obviamente muy peligrosos en alta dosis. Así que bueno, ese es el resumen un poco de lo que es Imaginario 9, por ahí estamos bien, ¿algo que agregar? No, buenísimo. Mejor que si lo hubiésemos hecho nosotros. Bueno, casi que lo hicieron ustedes porque lo sacamos de la página. Así que bueno. Bueno, Grisa, capaz que arrancamos así como con la pregunta más básica de todas. Este segmento es la sartén por el mango, gente que se hace cargo de algunas cuestiones. Y la pregunta es, ¿por qué eligen tomar la sartén por el mango en las cuestiones que tienen que ver con drogas? Bueno, con Flo somos militantes del tema política de drogas hace varios años ya. Y hemos ido transcurriendo diferentes instancias, digamos, de la política. Y el Imaginario 9 viene a ser justamente lo más enfocado en las usuarias y a los usuarios. Nos reconocemos como usuarias de drogas, además. Entonces, bueno, había un tema más allá de la política y de la incidencia de las leyes que había que hacerse cargo. ¿Qué pasa con lo que estamos usando como sustancias psicoactivas? ¿Cómo viene a nuestro cuerpo? ¿Qué mal nos hace? Entonces, había una parte de la política que tiene más que ver con el uso, que nadie lo estaba agarrando justamente, y que vimos que era necesario poder cuidarnos entre todos. Sí, nosotras nos vinculamos un poco con esto de la política de drogas, con la legalización de la marihuana, unos años atrás, y bueno, también eso, ¿no? Como que el debate público estaba muy orientado, bueno, a qué pasa con el cannabis. Si bien el eslogan de la reducción de daños es algo que se ha incorporado al discurso de la política de drogas, veíamos que no había muchas cosas enfocadas a los usuarios usuarios recreativos, usuarios frecuentes, y no tanto aquellos usuarios problemáticos, que si bien hay un montón de carencias en los sistemas de atención y tratamiento, hay bastantes dispositivos. Entonces, bueno, quedaba como todo un universo de una población que está en contacto con las sustancias, en la que veíamos que muchas veces los mensajes son como, bueno, tratando de prevenir el uso o enfocados a la población en general. Entonces, bueno, decidimos empezar a trabajar con esto, empezar a intervenir de determinados espacios, determinadas fiestas, hacer actividades, para estar un poco más en contacto justamente con los usuarios. Y bueno, como decía Emi, nosotros también nos declaramos dentro de esa población. Bueno, en esto de que cada una como llegó como por ese lado de consumir y esa inquietud, ¿cómo después se colectiviza esto y llegan a formar Imaginario 9? Bueno, Imaginario 9, como te digo, en realidad es un grupo de jóvenes que está vinculado al tema de políticas de drogas desde la legalización del cannabis. Entonces fuimos haciendo como una transformación. Después ambos somos estudiantes del diploma de drogas, entonces ahí conocimos a muchos amigos y amigas que también están interesados en el tema y que estudian el tema y que después volcaron sus estudios también a Imaginario 9. Entonces, Perdón, te hago una consulta de ignorancia. ¿El diploma de drogas de qué carrera es? Es una diplomatura de posgrado que funciona en sociales, pero es el espacio interdisciplinario en realidad. Vos lo podés hacer de cualquier carrera. Ah, se puede venir de cualquier carrera, sí. Incluso de ciencias. Y eso justo fue también lo bueno, ¿no? Porque ahí conocimos un montón de gente, no tanto del palo social como somos nosotras, sino, bueno, químicos, médicos que también estaban motivados con este tema. Entonces se dio un grupo súper interdisciplinario para trabajar. Sí. Sin duda es que el diploma nos nutrió muchísimo de la interdisciplina, por esto que decía Fio, ¿no? Tener químicos en el grupo, tener médicos, o sea, no solo los del palo de sociales, nos fue nutriendo. Y bueno, ahí se fue como conformando el grupo. Lo primero que hicimos, incluso antes de Imaginario 9, que se hizo desde ProDerechos, que es otra organización social que trabajaba el tema de drogas, fue una intervención en La Terraza, que ahí el nombre que se le dio fue Test Your Power, no era Imaginario 9. Digamos, por las dudas, que La Terraza es una fiesta de electrónica. Sí, una fiesta de electrónica. Esa fue como la primera intervención que tomó conocimiento público, que fue como bastante visible. Y veníamos trabajando el tema desde antes. Ese fue como el primer envión, donde recibimos formación de Energy Control, que es otra asociación civil española que trabaja esto hace más de 15 años. Es como una de las pioneras y más referente. Y ese fue como el primer hito que después dio nacimiento a Imaginario 9, en realidad. ¿Eso fue hace cuánto, Ulises? 2017, fines de 2016, principio de 2017, por ahí. Creo que en 2016 fue la intervención en la fiesta esta de La Terraza. 2016, sí. Bien, y ustedes ahí, ustedes arrancan adentro de ProDerechos y hoy por hoy son un programa independiente. Exactamente. Es un poco, sí, se forma como un grupo desde ahí que después fue tomando como vida, independencia propia y también nutriéndose con esto de la barra del diploma de facultad. Ahí va. Bien, y bueno, ¿cómo, no sé si nos pueden contar un poco cómo trabaja Imaginario 9, digamos, si se vinculan con otras instituciones, si tiene un público objetivo en particular o más o menos cómo es el mecanismo? Bueno, nosotros, por un lado, tenemos la intención de difundir información, entonces para eso usamos las redes sociales, Facebook e Instagram, y bueno, generamos también nuestros propios materiales. Hay mucha información en la web sobre sustancias, sobre consumo, sobre técnicas de reducción de daño, hay un montón. Entonces, de alguna manera, la idea es poder hacer más comunicable para determinado público información que nos parece que es importante que se visibilice y que los usuarios puedan manejar. Entonces, por un lado tenemos la de preparar materiales y largarlos por ahí, y por otro lado las intervenciones, que son bastante esporádicas y las vamos también organizando en la medida de, por un lado, que haya una demanda de alguna actividad que quiera contar con nosotros, y si no, también el año pasado empezamos a implementar algunas actividades más como, creo que la última fue en el Bar Brecha, como algo más tranqui, bueno, poder hacer también una charla y mostrar con más en formato taller lo que es el testeo, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y también cuáles son sus posibilidades, ¿no? Porque tampoco con únicamente el análisis no es algo que digas, bueno, con esto ya estoy completamente seguro de que no va a tener ningún riesgo el consumir, ¿no? Bueno, es una forma también de mostrar hasta dónde nosotros como usuarios podemos ir y empoderarnos de las cosas y de la información. Y también eso de empezar a como que se fomente el bichito de ser un poco más crítico, de informarse, de saber que en el contexto de la prohibición en el que nos manejamos, los riesgos aumentan mucho más, justamente por la política que está implementada, porque si no hubiera prohibición, el testeo y este tipo de actividades no tendrían sentido. Justamente es un poco como para revertir alguna de esas cosas. Claro, no es solo la idea de dar un servicio para que estemos un poco más seguros cuando usamos drogas, sino esto que dice Flo, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a cuestionarnos también como usuarias y como usuarios por qué estamos en esta situación, cuáles son las políticas que llevan a esto, cuáles son las acciones que podrían cambiar, un poco como para ser un poco más conscientes del lugar en el que estamos y por qué estamos sufriendo estas consecuencias, ¿no? Vos decías recién, Florencia, que los testeos no tendrían sentido, digamos, si esto no fuera en el marco de un abordaje prohibicionista, digamos, de que las leyes prohíban este tipo de sustancias. ¿Desde qué lugar lo decís? ¿Qué pensás que, por ejemplo, porque si hubiera un control del Estado sobre esas drogas serían más seguras? Claro, justamente. Nosotros estamos a favor de la regulación o de la legalización de todas las drogas. Cada una deberá tener su formato particular y su forma de abordaje, pero como en ese nivel pensamos que justamente si son sustancias que tienen sus implicaciones, que no son cualquier cosa, está bueno que el Estado tome control sobre eso. Y si estas sustancias fuesen reguladas, tendría un control de calidad como cualquier otro exactamente, claro, de consumo. Entonces ahí vos ya te asegurás que lo que estás consumiendo por lo menos no tiene sustancias adulterantes o tiene la dosis específica que te dicen que tiene que tener y tal. Claro, recordemos que la mayoría de los adulterantes se incorporan a las sustancias justamente para hacerla más rendidora en el mercado. No es la palabra rendidora, ¿no? Pero quiero decir, sí, pero el famoso corte, digamos. Exacto, exacto. Que se más y sea más barato. Sí, exactamente. Claro. Para zafar de las fiscalizaciones en algunos casos también. Claro. O muchas veces también justamente por los contextos donde se producen, hay cosas que no se pueden controlar como se podrían controlar en una producción mucho más justamente controlada. Los precursores químicos que se van incorporando a las listas de Naciones Unidas se incorporan todo el tiempo, así como las nuevas sustancias psicoactivas, porque justamente el mercado ilegal los va modificando y continuamente la ley va por atrás, en realidad, del mercado ilegal. Entonces, si pensamos que las normativas internacionales en algún momento van a tomar la posta y van a ir adelante del mercado ilegal, estamos bastante equivocados. Siempre nos van a superar y van a ir más rápido que nosotros. Entonces, eso hace que también las sustancias se vayan cada vez más adulterando. Sí, esa es la palabra. Y claro, el testeo puede tener cierto efecto en este contexto, o al menos es lo que pasa en España con Energy Control y con otros dispositivos de estos, que de alguna manera mejora un poco la calidad de la sustancia, justamente porque, bueno, vos estás alertando a la población usuaria de cuáles son las sustancias más adulteradas, de cuáles no, y eso de alguna manera con el tiempo también hace como que las sustancias más adulteradas sean como alejadas un poco del mercado. No sé si se entiende. Bien, bueno, nos cuentan un poco acerca del testeo puntual, cuáles son las drogas que testean, porque me imagino que no son todas, son algunas particularmente, y bueno, si nos pueden contar el proceso de testeo de la manera que más entendamos, digamos, en el lenguaje más... Sí, bueno, te lo explicamos nosotras, que no venimos del palo de la química, no, así que te lo entendemos, o sea, te lo explicamos como si lo entendemos. Si ustedes lo entendieron, nosotros claro, lo vamos a hacer. Sí. Exactamente. Es un poco el formato que utilizan las otras organizaciones que conocemos. También está otra que se llama Échale Cabeza, de Colombia, y Reverdecer de México. México, que bueno, nosotros lo que testeamos es cocaína, MDMA, LSD y ketamina. Esas son las sustancias que tenemos capacidad analítica para testear. Y hacemos dos tipos de análisis. Uno que es colorimétrico, es en el momento instantáneo, se coloca unos reactivos a la sustancia. Nosotros sacamos una muestra de la sustancia. Muy pequeñita. Muy pequeña. Y ahí hacemos el análisis. Si no tenés problemas con el usuario. Sí. Esa es como la preguntar, pero después te la puedes meter. Lo primero que te preguntan cuando llegan a la mesa es, ah, bueno, qué bueno, y me van a sacar mucho. Sí, porque claro, eso es como, bueno, una muestra, una rajadita de la sustancia, y con eso, con el colorimétrico, lo que podemos saber es presencia o ausencia de la sustancia que se supone que tiene que tener. O sea, si te vendieron LSD, nosotros con ese podemos decirte si tiene o no LSD. Ah, perfecto. No podemos decirte qué más tiene. ¿Y ha pasado de que en algún testeo tipo no haya nada de la sustancia que se pretende sí, consumir? Sí, nos ha pasado. Nos ha pasado. Claro, sí, eso es como el extremo, ¿no? Decir, bueno, en el caso del LSD hay una sustancia que se llama N-BOM, que es muy parecida, que tiene como efectos similares, y a veces los cartones no vienen con el LSD, sino con N-BOM. Y bueno, implica otros riesgos, otra duración del pegue y todo. Esa era una de las que no nos aparecía como la presencia del LSD. Y una característica diferente, además, ¿no? del viaje, digamos. Por lo pronto no es lo que eligió consumir el consumidor, que ese es el primer. También recuerdo una de las pastillas de MDMA que no tenía MDMA. Sí. MDMA por las dudas es éxtasis, aclaro. Sí, sí. Esas son las pastillas de éxtasis, en pastilla o en cristal, la analizamos en los dos. Bueno, el colorimétrico nos da eso, si tiene o no la presencia o ausencia de la sustancia. Y después tenemos el TLC, que lo que hacemos ahí es poder ver algunos adulterantes. Ahí corremos la sustancia con los patrones de los adulterantes más comunes. Eso está bueno aclarar, que también nosotros podemos encontrar lo que buscamos. O sea que muchas veces nos aparecen manchas que significan sustancia desconocida, que como no tenemos el patrón de ese adulterante, no sabemos qué es. ¿Y cuántos son más o menos los más comunes o los que ustedes estudian? Bueno, depende por sustancia. Ah, ahí va. Por ejemplo, en las pastillas es muy común la cafeína como adulterante. En la cocaína, el levamisol, que es un desparasitario veterinario que tiene también efectos estimulantes, aparecía mucho también. Tenemos como algunos de los más comunes en las sustancias. Y eso también está bueno, que cada país lo vaya adaptando a lo que va encontrando, ¿no? Porque nosotros, bueno, podemos tomar los patrones de los adulterantes de México o de Colombia, pero en cada lugar también son distintos. Y bueno, ese segundo análisis nos da un poco más de analítica de los adulterantes, pero lo que sí no contamos es con capacidad cuantitativa, de saber las concentraciones de las dosis ni nada, son todos análisis cualitativos. Por eso cuando hacemos las recomendaciones del uso, siempre decimos, bueno, que es mejor dosificar lo que vas a tomar, porque uno nunca sabe qué cantidad de la sustancia tiene el comprimido o lo que estés tomando. Entonces siempre es mejor tomar dosis pequeñas y, en tal caso, ir subiendo, sí, que tomar una dosis alta, que después no hay vuelta atrás. Ir conociendo, digamos, sí, el pedo. Cualquier cosa retocás, ¿no? Pero por lo menos en principio ir despacito. Sí, muy técnico el concepto de retoque. No, incluso eso, como dos comprimidos, dos pastillas iguales, que son iguales a la vista, pueden tener composiciones distintas. Entonces también, o sea, el testeo tiene sus limitaciones en la medida de que, bueno, sirve in situ en el momento para dar esa información. Pero también nosotros lo usamos como un gancho, como algo de que los usuarios se acerquen a nosotros, que no seamos nosotros que tenemos que salir a buscarlos a ellos. Y a través del testeo también empezar como, bueno, a descentrar un poco la cuestión de la sustancia y empezar a hablar de otras cosas que tienen que ver con los usos de drogas, como el contexto, cuándo tomarlos, cómo tomarlos y otras, sí, cosas. Bien, ¿tienen ahí como información en el mismo puesto de testeo algunos, sí, folletos, bueno, antes como informativo de algunas cuestiones? Sí, sí, tenemos folletos informativos por cada sustancia y después siempre estamos dispuestos como a conversar. Es parte también de la intervención, estar ahí para conversar, para charlar de cómo te estás sintiendo, de cómo no, de las políticas en general. Siempre hay agua, tratamos de tener lugares cómodos cuando hacemos intervenciones en fiestas, como para que puedas estar un rato tranquilo, incluso si tenés un mal viaje, puedas respirar, conversar, llevarlo de la mejor manera. Tengo una pregunta con respecto a eso que dijeron ahora del agua. ¿Qué pasa que con los lugares donde cierran las canillas y directamente prohíben el consumo libre de agua? ¿No debería estar penalizado eso? Sí. ¿Ustedes tienen alguna información sobre eso? Sí, bueno, ahora hay un decreto de la Junta Departamental de Montevideo, en especial, que dice que cualquier lugar donde haya un evento público tiene que brindar agua gratis. Eso, para que todos tomemos conocimiento, es un decreto de la Junta Departamental de Montevideo, o sea, que rige para todo Montevideo. Después, claramente, en todo el país uno no puede negar nunca el brindar un vaso de agua, menos cuando la persona está en una condición que la necesita. Eso es así. Por eso, bueno, no deberían, sí, dejarse que los lugares cierren los grifos o no brinden agua. Sí, también nosotros un poco la idea, si bien todavía no hemos trabajado con muchas productoras, más allá de esa primera experiencia con la terraza, es como poder transmitir esta dimensión o este enfoque de reducción de daños con los productores de la fiesta. En el sentido de, bueno, también que se le ponga cabeza a cuidar a las personas que van ahí, a tener dimensión de todos los riesgos posibles que pueden estar jugando. Entonces, desde que tengan asistencia médica, desde que las salidas de emergencia estén bien, desde que se pueda controlar el nivel de calor ahí adentro, el tema del agua, todas esas son cosas que nosotros también hablamos, y en las circunstancias donde esas cosas no están dadas, capaz que preferimos no estar. Claro, bueno, claro, porque de alguna manera es como avalar esa fiesta, ¿no? Sí, o estar, sí, respaldando. Sí, y siempre recordar que nosotros no somos médicos que podamos asistirte en un caso de una sobredosis o una intoxicación. En realidad, Estamos para acompañar y para informar y en todo caso para alertar, pero no tenemos la capacidad de poder atender médicamente a una persona más allá de que haya una médica en el equipo. Ulises, a mí me surge una pregunta y es, bueno, las sustancias con las que trabajan, ketamina, cocaína, LSD, éxtasis, son todas ilegales en nuestro país. Entonces, ¿cómo es la cuestión ilegal cuando ustedes van y se ponen un stand en una fiesta? Yo por eso traje a la abogada. Perfecto. Abogada, por favor. Bueno, en realidad, bueno, ustedes saben que el consumo de sustancias en Uruguay es legal. Hace más de 40 años, hace mucho que tenemos el consumo legal. Somos un país, en realidad, con una normativa. Si bien últimamente tenemos una penalidad ascendente, con una normativa bastante progresista en lo que tiene que ver con sustancias, con lo que es la región. Ahora, el consumo es legal y la tenencia para consumo también es legal. Por lo cual, la persona que tiene en su poder una pastilla, por ejemplo, no está cometiendo ningún ilícito, pues la tiene para tomársela y es su tenencia para consumo. El testeo, en realidad, queda objeto como de un vacío legal, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos haciendo no está previsto en ningún tipo delictivo, por lo cual no tenemos responsabilidad penal. En todo caso, si se le quisiera buscar una vuelta, tendría que ser más administrativa, correspondería más a una inspección del Ministerio de Salud Pública o demás. Pero no tiene ninguna implicancia legal, penal, quiero decir. Y el usuario o la usuaria está tranquilo, que en realidad lo que está haciendo es disponer de una sustancia que tiene para consumir. Además, lo que nos brindan a nosotros es tan insignificante en cuanto a cantidad que no entra en ninguna categoría que se pueda entender como que no está ahora no me sale la palabra, pero como comercialización, digamos. No, sí, suministrando. Ahí va. Suministrando, claro, porque incluso eso no nos suministran, no nos entrega la sustancia, sino que bueno, se le saca la muestra ahí con ellos y la sustancia se la queda al usuario. Claro. Incluso esto, por ejemplo, lo del testeo se hace en México y en Colombia, donde sí está penalizado el consumo, la tenencia para consumo de estas sustancias. Entonces, en ese sentido estamos un poco más avanzados y un poco más tranquilos para poder hacerlo acá que en estos otros países. Sí. Claro. No sé si ustedes conocen, esto es como una pregunta más por fuera, ¿no? Pero recién hablábamos eso acerca de la marihuana antes del 2014, ¿no? Antes de la legalización, de que sucedía lo mismo, ¿no? Se podía tener, se podía consumir, pero no se podía ni plantar ni comprar. Entonces se da una lógica como un poco siniestra, esto de que, por lo general, la fuerza de seguridad, dígase policía, te detenían por averiguaciones, ¿no? Porque se da esto de, bueno, la puedes tener, la puedes consumir, pero ¿de dónde la compraste si no se puede vender? ¿No? ¿Ustedes saben si esto es como la lógica también que se sigue con el resto de las drogas? Sí, en realidad hay muchos verbos dentro de la ley de estupefacientes, por lo cual pueden abrirte un proceso penal. Porque no es solo la comercialización, es la tendencia para no consumo, es el suministro, es el depósito. La ley nuestra de estupefacientes viene de los tratados internacionales, o sea, un copy-paste, y lo que produce eso es que tengan más de 14 verbos. Cuando digo 14 verbos, es 14 acciones que te pueden llevar a entrar en un tipo penal. Entonces, sí, bueno, si me detienen y me llevan a presencia del fiscal o del juez y me empiezan una investigación para saber si no estoy comercializando, para saber si esa tenencia es para consumo o no es para consumo. Pero todas esas cosas tienen que ser probadas. Sí, igual también está bueno hablar de la selectividad penal, ¿no? Muchas veces, o sea, se sigue criminalizando a los usuarios de drogas. Sí, totalmente. Y eso como también asociado a la criminalización de la pobreza y de ciertas sustancias. Incluso se han aumentado las penas para lo que tiene que ver con pasta base. Sí. Entonces también tiene esa selectividad penal de que, bueno, sí, usuarios, pero también qué tipo de usuarios son los que están siendo encarcelados o que se les abren procesos penales. Sí, eso totalmente digo. ¿A quién detienen en la calle? Se relaciona un poco con lo que hablábamos hoy al inicio del surgimiento de la perspectiva prohibicionista desde una perspectiva, ¿cómo era? No me acuerdo cómo sale la palabra. Eso. Digamos, ¿no? Como hoy lo hablábamos un poco en esto de charlando sobre el libro sobre drogas, sí. Del gato y la caja, de, bueno, el consumo en los pueblos originarios, que en realidad, bueno, los grupos de poder empiezan a discriminar en los esclavos, en, bueno, cómo se empieza a ver mal a partir de qué clase social, diríamos hoy, si hacemos el corte. de dónde surge y por qué se empieza a sí. prohibir, ¿verdad? Incluso esto que decía Florencia de la criminalización y la selectividad penal, que es claro, y el tema de la pasta base de cocaína, nosotros, si bien no nunca hemos hecho un trabajo de intervención con pasta base directo, sí, bueno, el año pasado tratamos de hacer una campaña de concientización del estigma que sufren, el sobreestigma que sufren, porque son muchos los estigmas que tienen los usuarios y las usuarias de pasta base de cocaína, en el marco de la campaña Apoye No Castigue. Y bueno, y de alguna manera, en realidad, no solo tienen el riesgo asociado a la sustancia, sino que tienen el riesgo de los daños asociados a la prohibición, a la marginalización, a la selectividad penal y a la pobreza en general, ¿no? Entonces, es una situación bastante más crítica muchas veces. Sí, nosotros un poco pensando acerca de esto, ¿no? Como, bueno, que otras cosas se transversalizan de persona, ¿no? Además del consumo, podemos ser consumidores y consumidoras de diferentes clases sociales, espacios económicos, culturales, formación, todo lo que nos puede cruzar. El tema de, por ejemplo, los programas como este, Imaginario 9, en realidad llegan a otra población, ¿no? En esto que contabas recién, como decir más, la campaña sería No Estigmatice, Apoye, no era exactamente así, pero sí, era algo sí. similar, pero en realidad no llega directamente al usuario de la pasta base, ¿no? Sí. Por bueno, por también quiénes somos los que la promovemos y la creamos y está bien. Pero la pregunta es si ahí, ¿cómo hacemos? ¿Conocen algo que llega a esos lugares? ¿Tienen alguna idea de cómo se puede abordar? ¿Hay algo, no? ¿Cómo hacemos para pensar en eso también? Porque si de alguna manera somos nosotros y nosotras mismas los que dejamos afuera a esa parte, o al menos los que no podemos llegar por nuestras propias limitaciones, sí. ¿Cómo hacemos para no terminar siendo de alguna manera como todos los demás en esto de, bueno, dejamos sí, esta no población, tomando la no la abordamos. Claro. En ese caso. Sí, bueno, nosotros justamente la decisión unos años atrás de abocarnos como, bueno, a los usuarios más recreativos, a los usuarios frecuentes, Y no tanto al usuario problemático, que muchas veces es como el usuario de justamente de pasta base de cocaína, hay un montón de otros factores que hacen que ese consumo sea problemático. Porque justamente, para empezar, son el 10% de los usuarios son los usuarios problemáticos. Entonces, bueno, decíamos, hay un 90% de usuarios que no hay algo dirigido. Y también porque justamente los programas más oficiales y formales de tratamiento y de atención tratan de ir a los usuarios problemáticos. Obviamente nosotros creemos que tiene un montón de carencias, un montón de fallas, y más que nada como, bueno, la descoordinación y la falta de tener como una coherencia en cuáles son los tratamientos efectivos y cuáles no, porque combinamos desde como desde asociaciones evangélicas que trabajan el tema, hasta comunidades terapéuticas que trabajan solo con los usuarios que están en abstinencia. Y después, cuando han pasado y han habido y siguen habiendo programas más ambulatorios, con un enfoque un poco más más como desde lo comunitario, desde lo social, muchas veces dan buenos resultados y son apoyados por los usuarios, pero después no tienen continuidad, dejan de aparecer, están un tiempo y después no, y no sabes si fue porque, bueno, qué pasó, fue mal evaluado, fue bien evaluado. También como que falta mucho profundizar en eso. Está bueno, a mí a veces también en esto que tú decías, bueno, cómo algunos usos de los pueblos originarios tenían un significado y tal, que estamos en una sociedad de consumo, ¿no? Pautada por un montón de prácticas de consumo, y las sustancias son una mercancía más. Entonces también como a veces somos súper poco críticos con cualquier tipo de consumo y esperamos que con las drogas seamos recontra críticos o recontra responsables cuando no lo somos con otras cosas. Entonces sí, está bueno empezar a ser críticos con las sustancias y después poder trasladar eso a otro tipo de consumos. Pero también en esa sociedad de consumo, ser usuario de pasta base en situaciones de escasez, ¿no? Como tienen otro tipo de escasez de otros consumos, también es una situación de escasez. Entonces tiene que ser abordado mucho más integralmente, y no tanto centrado en el problema de la pasta base, porque también es eso, ¿no? El prohibicionismo es como echarle la culpa a la droga y a la sustancia, y tapas como el sol con el dedo. Sí, pasa lo mismo con la población carcelaria, por ejemplo, que sabemos y que hay un montón de personas privadas de libertad que tienen un uso problemático de sustancias, inclusive dentro del encierro, y no tienen la atención ni siquiera mínima en lo concerniente a usos de drogas. Entonces también esa población termina siendo hiper vulnerada y con un montón de derechos humanos incluso vulnerados justamente. Bueno, y en esto que decías de que en realidad la población con uso problemático son como un 10% y hay un 90%, ahí está también como la importancia de atacar y empezar como a informar por ahí, no porque necesariamente no quiero caer en la puerta de entrada A, pero sí para evitar como que se siga aumentando ese porcentaje, ¿no? Y en esto que, bueno, y que hablábamos al principio también, que nos da curiosidad, esto sería gestión de riesgos y también de placeres. ¿Cómo se gestiona el placer, digamos? Bueno, justamente el enfoque de reducción de riesgos y daños, también hay como mucha un poco de confusión con los términos. A veces dice, bueno, gestión de riesgos, reducción de daños. Entonces, bueno, nosotros elegimos por un lado la reducción de daños específicamente hacia, bueno, justamente cuando tú podés reducir la probabilidad de un daño. La reducción de un riesgo ya es mucho más subjetivo porque es la reducción de un posible riesgo de daño. Entonces, bueno, por ahí para empezar, reducción de daños, de alguna manera lo dejamos de lado porque... Reducción de riesgos. Que es la posibilidad de, y tal. Y bueno, quisimos incorporar también la parte linda de las drogas, porque únicamente no se trata de reducir lo malo o lo posible malo de las drogas, sino bueno, también poder gestionar entre una cosa y la otra y también poner la cara de que los usuarios usamos drogas no porque seamos kamikazes y nos queremos hacer daño, sino porque también tiene cosas positivas y que nosotros valorizamos como positivas. Entonces, bueno, como poder poner en la balanza esa gestión de los placeres, lo llamamos así, como poner en la mesa los placeres también, con gestionar con los posibles daños o con los posibles riesgos que esa sustancia tenga. Pero es como para también no enfocar solo en lo malo, sino también poner esa otra cara. Sí, totalmente. Bien, gurisas, para cerrar un poco, siempre quedan cosas pendientes porque, bueno, es un tema que es muy interesante y el tiempo es poco. Pero un poco charlar de esto que es como la parte más política de la cuestión, política, no en cuanto a política pública, sino política de las personas haciendo, de la sociedad civil, que es esto de, bueno, responsabilizarse, ¿no? Del uso de las drogas, responsabilizarse como colectivo, como socialmente. ¿Por qué responsabilizarse? ¿Por qué nosotros y nosotras responsabilizarnos de la cuestión en esto de que es un tema social y no es un tema individual? ¿Por la ausencia del Estado? O sea, digamos, si el Estado pudiera controlar, si esto estuviera regularizado, si las drogas fueran un tema del que se habla y hubiera información, ¿sociedad civil no tendría que estar tan involucrada? ¿Es necesario que nosotros nos hagamos cargo por ausencia? ¿O sería necesario aún estando el Estado involucrado en esto? No, yo creo que la ausencia abre puertas. Ante la ausencia de las cosas está buena siempre la autoorganización de las personas. Creo que cambia un poco el enfoque, ¿no? Bueno, capaz que ante la ausencia, o no la ausencia, sino ante la aplicación del prohibicionismo para estas sustancias, hay determinadas urgencias de cómo encarar el tema, pero no sé, yo siempre también me parece importante... que nosotros tratamos de ir como a lo colectivo, ¿no? Esa responsabilidad que no recaiga en el individuo consumidor, sino, bueno, los colectivos, ya sea de amigos, en los colectivos, no sé, de la gente que le gusta determinada música o determinada cosa. Y está bueno porque tiene que ver con empoderarse del propio cuerpo, de alguna manera, porque, bueno, también cómo lo tomaría el Estado, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero la legalización de determinadas drogas puede ir hacia la Big Pharma, la farmacéutica, y que, bueno, que las drogas, como ahora las conocemos, sean después recetadas por un psiquiatra y tal. Y, bueno, ¿qué tanto conocimiento nosotros tenemos de las drogas, de los medicamentos que consumimos todo el tiempo, cuando también ahí tomamos un lugar de pacientes pasivos, donde la comunidad médica es la que tiene todo el saber y el poder y tal? Entonces, bueno, de alguna manera, esté el Estado o no esté el Estado, está bueno empoderarse desde ese lado del autocuidado también entre los que están contigo, entre nuestros pares, y también, bueno, empezar a construir conocimiento y construir saber desde la propia experiencia del usuario. Eso me parece importante. Sí, yo creo que esto que dice Flo, de que, bueno, que sí, que la ausencia del Estado también nos abre puertas, de alguna manera... La presencia del Estado no puede verse como nosotros los uruguayos somos como estamos muy acostumbrados también al estado paterno, de alguna manera. Entonces eso tampoco nos puede dejar inmóviles, ¿no? La tomada de conciencia de que somos parte de un colectivo, de que nos tenemos que cuidar entre todos, de que los temas son nuestros, bueno, esto que decían ustedes, ¿no? De que los problemas sociales no son de la sociedad, sino que son nuestros. Es parte de tomar la sartén por el mango y es parte de más allá que el Estado, que estaría buenísimo, tome acciones y políticas en la materia de drogas. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a sentar a no hacer más nada y esperar que todo suceda como el Estado quiere, ¿no? Es parte de la construcción de un Estado de todas y todos. Sí, como en esto que decía Flo de los medicamentos recetados por los médicos, que en realidad ya el Estado como que está regulando ahí, se está haciendo cargo, pero que igual estaría buenísimo que tengamos más conciencia o estemos más alerta, o sea, no sí, sé si alerta, pero hablar sobre las pensando. Drogas con los médicos, llevar el tema a los consultorios y todo eso, me parece que ahí ya, incluso donde está el Estado, falta un montón de profundizar en cambiar esas cabezas. Bien. Bien. Florencia y Emilia, muchísimas gracias por el tiempo, bueno, por la buena onda y por arrimarse hasta acá a esta hora. Pasamos contacto de Imaginario 9, redes, si tienen por ahí, sí. Así se pueden contactar. El Facebook es Imaginario 9, 9 con número, y estamos en Instagram también, Imaginario 9, esas son las dos redes, nos pueden mandar preguntas, escribir mensajes, lo que sea que vamos a estar contestando. Estamos a las órdenes y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias por el tiempo. Igual les quería hacer una preguntita más cortita, si se les puede contactar como para venir a dar charlas a algún lugar, o sea, como si alguna institución tiene alguna sí. necesidad de, si pueden. Sí, obvio, estamos abiertos a poder generar la mayoría de las instancias posibles de esto de intercambio y de poder seguir conversando del tema. Así que, bueno. Buenísimo. Demás. Bueno, ya saben, Imaginario 9, entonces las buscan por ahí. Nos vamos a una tandita mini. Nos vamos a una mini, porque son 10:30 y nos queda un montón de cosas que me parece que vamos a juntar todas. Corremos 5 minutos y venimos a correr. Interminable lección de la vida. La ble se enciende en la calle y la esquina. Hasta la muerte es activa. Cancha la huiza y se mira. Interminable lección de la vida. La ble se enciende en la calle y la esquina. Hasta la muerte es activa. Sonrisa demostrando tu felicidad. Tienes a quien te acompañe, tú con ellos ya no volverás. El toque de una flor me dejó un colo con silbando melodía para sobrevivir. El toque de tu amor fue un hechizo, una poción que iluminó mi día para poder seguir sonriendo a pesar del dolor. Sintiendo cada paso que doy. Polis me sorprende en la acera. Y si tú me vieras, medio 25 en la campera. Como si fuera la cosa más rara. No sé si correr o prendérmelo en su cara. Está por drogón, está por pedante. Está por pendejo, insolente y atorrante. A ver, polis, a ver si aprendes. Por cada golpe que das, yo después me fumo tres. A ver, polis, a ver si aprendes. Por cada golpe que das, yo después me fumo 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, sonrisa demostrando tu felicidad. Trazos, una revista vespertina que no busca sonrisas cómplices ni caerle bien a todos. Nuestra única meta es generar informaciones, sensaciones y emociones de las más variopintas. Bienvenido todo aquel que acepte el desafío. Trazos, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, en Radio Pedal. Radio Pedal, embajada y sin frenos.

I'm jealous of you. People think I'm not right. I wouldn't be surprised if they're not right. When another flirts with you, I'm ready to fight. And honey, they know it too. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Radio Pedal.